siempre, siempre. Cruel, sabroso. Dime, dime cosas de amor, cosas que a nadie nunca diste. Quiero tenerte a mi lado, dame tu corazón, te daré mi amor. Dime, dime, dime cosas de amor, sin ti no hay vida para mí, querida. Me encantan tus labios, te espero. Cariñito, te necesito. Dime, dime, dime, dime cosas de amor. Sin ti no hay vida para mí, querida. Me encantan tus labios, te espero, cariñito, te necesito.